ponemos meloso un rato para recordar a ella. Se puede tomar de las dos formas, a ella o a ella. Dice así, escuchá. Desde que te conocí, tu amor me ha levantado, tu amor ha iluminado mi ser. Hey, hey, hey. Vuelvo a estar feliz, tu amor me ha levantado, tu amor ha iluminado mi ser. Lluvia hay en tus ojos. Mi ser. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.